desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche. Presenta la noche. Radio Universidad Veracruzana. Música para abrir la noche. La noche. La noche. desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Thank you. Música para abrir la noche. La noche. La noche. Música para abrir la noche. La noche. La noche. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Con nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. Música para abrir la noche @yahoo.com. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. Comunícate con nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó música para abrir la noche. Julieta Espinosa. Apoyo de grabación, Francisco Javier Guevara Vargas. Producción, Arturo Jiménez. Música para abrir la noche.